Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Las 5 películas claves para entender el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay veces que las imágenes lo dicen mejor que las palabras, sobre todo para los que se llevan mejor con las películas que con los libros. A raíz del reciente conflicto entre Ucrania y Rusia, estas son las 5 mejores películas para entender el conflicto entre ambos. En el top número 5, Atlantis de 2019. La visión más catastrófica del asunto viene de la mano de Valentin Vasyanovich, adelantándose algunos años en el tiempo. Atlantis está basada en el 2025 en un hipotético fin de guerra entre Ucrania y Rusia. El país está devastado y un soldado protagonista sigue viviendo como si la guerra no hubiese terminado, aquejándose de una afección parecida a la del protagonista de En Tierra Hostil. En el top número 4, 93 Battle for Ukraine de 2018, serie documental dirigida por Lidia Gushava, en la que se sigue a un tanque de la Brigada de Fuerzas Ucranianas. Aquí se puede ver entrevista con soldados y las imágenes de las cámaras de sus cascos en pleno campo de guerra, y el documental lo pueden ver en la plataforma de YouTube. Top número 3 para Donbass de 2018. Ganó un premio Certain Regard del Festival de Cannes y seguramente sea de esta lista la más incómoda de ver. En el Donbass, una región del este de Ucrania, tiene lugar una guerra híbrida que involucra un conflicto armado abierto junto con asesinatos y robos a gran escala perpetrados por bandas separatistas. En el Donbass, la guerra se llama paz, la propaganda se pronuncia como verdad y el odio se declara amor. Se puede ver en la plataforma Film Moment Plus. En el top número 2, Cyborgs, Heroes Never Die, los héroes nunca mueren. Ucrania y Rusia también han tenido un conflicto propagandístico en el cine. El país de Putin estrenó Crimea en 2017 y ese mismo año Ucrania hizo lo mismo con Cyborgs, Heroes Never Die, los héroes nunca mueren. Es una historia sobre un escuadrón de 5 soldados ucranianos en la batalla del aeropuerto internacional de Donetsk. Y en el top número 1, Winter on Fire, nominada en los Oscars del 2015 a Mejor Documental. Winter on Fire, Winter on Fire, Winter on Fire explica desde la perspectiva ucraniana el conflicto militar. Lo intentan hacer de tan cerca como lo es posible a su director Evgeny Afinsky. Supone un acercamiento a las protestas del país y el caldo de cultivo de lo que vivimos en la actualidad. Y lo pueden ver en la plataforma Netflix. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!